historia de casi todos nosotros. Nos cortaron las alas mucho antes de volar. Nos dijeron que somos los de abajo. Y aunque miremos arriba, nunca podremos llegar. Nacieron abajo, abajo se quedarán. Solo aquel que cree en un nuevo horizonte, con mucho esfuerzo y paciencia, al final llegará. Historia de casi todos nosotros.